90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten de palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Aquí no se va a exhibir su foto, un llanto de 7 años con la piel pegada a las costillas anunciando la tuberculosis. Ni se va a banalizar la muerte de un niño con la perversa vulgaridad del mercado de pulgas televisivo. Ni se va a caer en el golpe bajo de calcular que Néstor Fermenía murió justo el día en que llegaban los Reyes Magos, porque Néstor Fermenía vivió sus poquitos años bien lejos de la monarquía mítica y mucho más de la magia. Néstor es otro niño más, es un pibe menos, tan anónimo como tantos niños que caen bajo el veneno sistémico. Un proteo que hoy se viste de Paco Devastador, mañana de Gatillo Fácil, todos los días de hambre, desnutrición, tuberculosis. Y una partida de defunción que legaliza una falacia, una mentira atroz. Néstor murió de enfermedad, cuando en realidad Néstor fue víctima de una muerte provocada por abandono y desidia. Murió de hambre y tuberculosis, murió asesinado por las esquirlas de una pata asistencial del Estado, con una familia estragada por la historia, mutilada culturalmente, despojada de sus bienes colectivos, desterrada y confinada en los patios traseros de Villa Río Bermejito, donde el intendente Lorenzo Hefner ha sido denunciado por racismo, donde hace 2 años mataron a golpes a Imer Flores, de 12 años, a golpes. O a hambre, o a tuberculosis, así se mata en el Chaco, así mueren los niños con. La familia, Claudio y Rosana, mantienen una vida nómade por pura necesidad, corridos por la extensión de la frontera agrícola, la patria sojera y el agronegocio. Sostienen una vida azarosa con una bolsa alimentaria de vez en cuando y la prisión clientelar del poder político, que les confisca los documentos cuando es necesario y los devuelve al monte y al pantano cuando ya dejaron de servir, que no les entiende la lengua, que les habla en gringo en los hospitales, que les habla en blanco en las oficinas de desarrollo social y los dejan esperando horas en las salas de desespera. Por eso tantas veces recurren al chamán, que por lo menos es propio y conoce. No hay mucha duda ante aquello que es ajeno y desprecia. Por eso se llevaron al niño varias veces de los hospitales, por eso los culpan hoy de su muerte, los medios canallas y los médicos cómplices y las máscaras políticas del Estado. En septiembre Néstor cayó en el hospital de Bermejito, con una tuberculosis desatada. Cayó en las telarañas sistémicas que debían salvar la vida de un niño, pero la trampa está preparada para que los originarios, los pobres, los desgraciados sean descontados de la vida. El Centro Nelson Mandela habla del exterminio continuo, sistémico y silencioso que el defensor del pueblo de la nación afirmó que se producía en el impenetrable en el año 2007, cuando inició un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra los gobiernos de Argentina y de Chaco por violación de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en la Argentina desde el año 2004. Un enfermero de origen com tomó una foto de Néstor que se viralizó en las redes sociales. Entonces sí, lo derivaron al Hospital Güemes de Castelli. El niño existía porque aparecía en los portales y en los diarios regionales. Hasta ese momento era apenas un despojo de una vieja historia que insistía en sobrevivir. En septiembre comenzaba a ser un niño moreno, frágil, con la piel pegada a las costillas y el llanto en los ojos y en la boca. Cobró entidad, y los responsables de la salud resolvieron castigar a quien tomó la foto para quitarse de encima el peso de esa imagen. Pero era tarde. Su familia siguió huyendo del monstruo sanitario que acorralaba y no sanaba. Sin embargo, los informes de hospital a hospital aseguraban que existía un tratamiento antituberculosis seguido a pie juntillas, una falacia asociable al certificado de defunción que nunca hablará de desnutrición, hambre, tuberculosis y neumonía. La obediencia debida de los profesionales entrampados en una trampa perversa, anestesiados para rebelarse, insensibilizados para ensayar un no. Hace una docena de años fue Barbarita, la nena tucumana. Hace 7 años fue Rosa Molina, 56 años, 30 kilos, en el Chaco. Hace 2, Fabricio Vallejo, 6 años, Tucumán. 3 imágenes aleatorias que los medios suelen elegir como historias individuales e icónicas, imágenes flaquísimas, de huesos visibles, con dentaduras ausentes. Golpes bajos para que televidentes y consumidores varios se rasguen las vestiduras y derramen la lágrima compasiva del día. Sin una transformación profunda, seguirán muriéndose de enfermedad o de paro cardiorrespiratorio, como en 2005 en el Chaco de Roy Nikisch, como en 2011 en la Salta de Urtubey, como en el 2009 en el Chaco de Capitanich, como en 2010 en las Misiones de Clos, como durante toda la historia en las colonias Huichí, Toba, Com del norte argentino, exterminadas por masacres directas, Napalpí, El Zapallar, o sutiles, como la desnutrición, cuestiones culturales, arrasadas para el despojo de la tierra por las balas de la gendarmería y o de las policías provinciales. Tierra que les pertenece, que guarda los espíritus en las alas de las mariposas y en la panza de la pacha de donde brota la vida como las semillas. Que quede claro, Néstor no murió de enfermedad, su muerte fue provocada porque era evitable y no se evitó, porque tuvo una vida y se la arrancaron diariamente, por niño, por pobre, por com, por desterrado, por condenado desde el origen, un niño que muere de hambre, muere asesinado. Cada niño es una piecita del gran rompecabezas de la condición humana. Cada niño que muere deja un espacio ausente, y nada volverá a ser igual. Sin Néstor, sin Ezequiel, sin José Rivera, sin Nicolás Arévalo, sin Leila ni Joan. La vida queda renga, la humanidad mutilada. Y los monstruos de la historia, los cotidianos, los que se cubren con el manto de los corderos y de los piadosos, vuelven a ganar la partida, hasta quién sabe cuándo. Este es un texto aparecido en la agencia Pelota de Trapo, escrito por Silvana Melo, y queríamos comenzar el programa del día de hoy leyendo este texto. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que... Ah, no se pasa mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se le daba una agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Comenzamos el programa del día de hoy. De esta manera, estábamos leyendo previamente una nota aparecida en la agencia Pelota de Trapo en relación a la muerte, el asesinato que sufrió este niño que es producto de la desidia y también, por supuesto, el despojo que se está haciendo de la tierra y de las formas de vida comunitarias sin campesinas en todo el país. Y en este caso en Chaco. No hay muchas palabras cuando estas cosas suceden. Bueno, bien lo decía ahí el texto de Silvana Melo, para comprender, para darnos cuenta del horror que determinados sectores están viviendo como producto de ser considerados zonas de sacrificio, ser aquel sector de la población que debe pagar un supuesto bienestar de un resto de, de la economía. Por supuesto que hay un bienestar dado por las ganancias que están obteniendo la industria sojera en la actualidad y los sectores que se están enriqueciendo con este tipo de políticas. En el día de hoy vamos a estar analizando un poco también la ley de agricultura familiar que se aprobó y se todavía no tengo información en relación a la reglamentación, que es una de las cosas más importantes, pero la ley de agricultura familiar que fue sancionada por primero por la Cámara de Diputados ya hace unos meses en octubre, y en diciembre último, el 19 de diciembre, se fue finalmente sancionada por la Cámara de Senadores esta ley de agricultura familiar. Falta, por supuesto, la reglamentación. La vamos a estar analizando en algunas partes de este texto, que es lo relevante, porque es una ley que promueve, que intenta hablar de cosas que sería conveniente que el Estado apoyara, pero es una ley que no dice demasiado, no obliga ni prohíbe nada, sino que, bueno, se trata de la creación de algunos entes que van a depender, por supuesto, del presupuesto que se les asigne en el momento de llevar adelante alguna de estas políticas que, por supuesto, la ley no obliga a llevar adelante de ninguna manera. Y, bueno, en la reglamentación, en aquellas cosas que se está agitando como cosa novedosa y positiva, que tiene que ver con el parar los desalojos que se dan en territorio concretamente. Hay que ver qué medidas se toman y cómo se reglamenta esto, ¿no? Porque más allá de las leyes, ilegalmente se sigue desalojando. Ilegalmente, bueno, estábamos en Salta compartiendo una noticia en relación a esto en emisiones pasadas, en las cuales hubo un desalojo totalmente ilegal, así que para qué, y perpetrado por el propio Estado provincial de Salta. Recordemos que esta ley también tiene que ser aprobada y es una proposición a las provincias, que tienen sus propias reglamentaciones al respecto y que pueden o no adherir a esta ley nacional. Es bastante, y de todos modos, recordemos que es una ley que no facilita de ninguna manera nada de aquello que tiene que ver con las formas de producción familiar, campesina, que muchas de las personas que viven en el ámbito rural han aplicado. Ya lo hemos charlado con Maximiliano del Grupo de Reflexión Rural, que él nos comentaba, Maximiliano nos contaba de que lo que se intenta hacer desde el Estado Nacional y de sus socios locales e internacionales, lo que se intenta hacer es justamente interesar a la agricultura familiar, a los pequeños productores, en los cuales también se incluye a pequeños y medianos productores, ¿no? No solo a lo que uno imagina como aquella agricultura familiar, sino pymes, en definitiva, pymes rurales que el Estado va a intentar, junto con estos capitales locales e internacionales, incorporar al negocio, al agronegocio, a la producción de transgénicos, a la producción industrial en pequeña escala del campo, industrializando el campo y obviamente dando por tierra con una manera racional de manejar los recursos naturales, pero también de toda una filosofía que, bueno, que tiene que ver con el buen vivir, que tiene que ver con el vivir en armonía con la tierra. Bueno, esta ley de agricultura familiar también se encargó de incorporar ciertas palabritas como estas, ¿no? Que son un concepto que tiene que ver con acciones concretas y vidas de cotidianas, condiciones cotidianas de vida, la vida en comunidad, la vida en armonía con la naturaleza. Bueno, se le incorpora, pareciera como que el buen vivir es absolutamente complementario del transgénico, del agronegocio, de los tóxicos, de los venenos y del glifosato producido por Monsanto y sus asociados desde la guerra de Vietnam para acá. Bueno, todo esto, me refiero a esta idea de complementariedad entre estos conceptos, digamos, banalizados total y absolutamente por esta ley, intenta dar el espaldarazo legitimador a una ley de agricultura familiar que se complementa con la legislación que va a abrir las puertas y que está abriendo las puertas y que ya ha abierto las puertas a Monsanto para patentar y cobrar regalías por determinadas semillas transgénicas que tienen una capacidad colonizadora, ya que en poco tiempo pueden llegar a eliminar la existencia de otros cultivos por polinización, por contaminación, en definitiva, de otros cultivos, por lo cual esta ley, y salvando esto aparentemente, y esta es la intencionalidad por parte del Estado, estaría existiendo una cláusula dentro de esta ley que crearía un banco de semillas naturales, ¿no? Pareciera que en este sentido el Estado está blanqueando esta situación de peligro que sufrirían las semillas locales, porque peligra su existencia, dado el avance que está cobrando el mercado y las grandes empresas y corporaciones de semillas. Esto tiene que ver desde ya con un grupo de legislaciones que tienden a legitimar, y una nueva estrategia que también hablábamos con Maximiliano del Grupo de Reflexión Rural, una nueva estrategia de las corporaciones para contrarrestar la mala prensa, según dicen estas corporaciones como Monsanto, como Grobo Copatel y tantos otros, tratar de contrarrestar la mala prensa y brindar legitimidad a un proyecto que viene a traer la modernización al campo, que viene a traer la industrialización a la región y que, bueno, es el desarrollo y el bienestar. Bueno, todo esto en un combo extraordinario que estaría costando vidas, que estaría costando y que está costando, no estaría, sino que está costando vidas y que está costando a nuestros niños, a las comunidades, el bienestar que cada vez se hace más difícil de luchar y de conseguir. Bueno, de esto vamos a estar charlando y vamos a estar tratando de comunicarnos también, vamos a ver si podemos lograrlo, para tratar de hablar de un caso de gatillo fácil que justamente también sucedió el 19 de diciembre en Mar del Plata a manos de un policía de civil. Así que vamos a estar hablando de estos temas y, bueno, seguimos en el programa tratando de solucionar algunos problemas de comunicación. Bueno, seguimos con el programa. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! Que es el 31%. Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El rock de tu barrio se escucha en FM Moreno.

Bueno, y tengo la ley, como les decía, y para analizarla podemos desgranar primero los títulos, los grandes títulos que tiene, ¿no? Los fines, objetivos, definiciones y alcances, ¿no? Ahí se define, digamos, cuál es el objetivo de la ley. Tiene varios artículos de ese primer título, tiene 7 artículos, y por ejemplo, algo que en lo cual yo me detengo cada vez que leemos una ley, vemos qué tipo de redacción tiene, que es importante, ¿no? Promover, corregir, contribuir, valorizar, promover, reconocer, afianzar, impulsar, contribuir, fortalecer. Bueno, estos son los objetivos, ¿no? Todo, por supuesto, se trata de afianzar, promover el desarrollo humano, la agricultura familiar, la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios. Todo tiene que ver con el bienestar social, se promovería eso en conjunto con la economía, ¿no? Como base para la promoción social. Bueno, el título segundo habla de la aplicación, ¿no? Y quiénes van a ser los encargados y los entes de garantizar que esto así se realice. Bueno, la presente ley, dice, será de aplicación en la totalidad del territorio de la nación, invitándose a las provincias a adherir a la misma o adecuar su legislación, sancionando normas que tengan un objeto principal similar al de la presente ley. Es decir que los entes de aplicación, si bien es la nación argentina, en definitiva recae sobre las provincias. Es decir, hay un nuevo juego que jugar, ¿no? Para la final implementación de esta ley, que es que cada una de las provincias del territorio adhieran a esta ley y que la adhesión se refleje efectivamente en legislación concreta y que esa legislación concreta obedezca al espíritu y a las intenciones de las organizaciones campesinas y sociales que estarían luchando por una ley que favorezca a las mayorías, ¿no? Todo esto tiene que ver con este juego que está proponiendo la democracia en este último tiempo, que tiene que ver con luchar por leyes y también, bueno, con los juegos que esto implica, ¿no? Que es aplazar siempre la consecución de los derechos, siempre se puede ir un poquito, siempre se puede estar un poquito mejor, y bueno, y un poquito, y un poquito, y un poquito, pero nunca hay realmente cambios concretos más que en la legislación y en las letras. Bueno, este es un ejemplo más de esto. No, esta ley no consigue nada, sino que simplemente invita a las provincias a adherir a la misma. Los otros entes de aplicación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, son los encargados de promover, ¿no? Y la autoridad de aplicación dará participación al Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena, creado por resolución. Tienen intervención de este modo las organizaciones de agricultura familiar y campesinas e indígenas, justamente como para poder legitimar no solo esta ley, sino la política en general. Bueno, tercer título habla de los bienes naturales, del ambiente. Vamos a ir desgranando algunos. Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, educación, formación y capacitación, infraestructura y equipamientos rurales, políticas sociales e instrumentos de promoción. De esto era lo que hablábamos, que pretenden impulsar, promover. Y me quería detener en un punto que es aquel punto que más se frecuenta y que tiene que ver con los bienes naturales y ambiente, que es el título 3. Tiene que ver con el acceso a la tierra, y la autoridad de aplicación articulará con los organismos, que es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Articulará con los organismos competentes del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias para el acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, en este apartado y en este título es donde se habla de la regularización dominial, ¿no? Donde se suspenden por 3 años, solo 3 años, toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares, que al momento de la entrada de vigencia de la presente norma se encuentren en condiciones de usucapir las tierras rurales que poseen. Es decir, que tengan probado una permanencia en esas tierras por más de 20 años. Y esto, bueno, tiene que ser probado, ¿no? Aquellas personas que estén ahí, y todo esto sabemos que es bastante laxo porque en muchos casos las pruebas no son tomadas. Bueno, hay todas unas cuestiones de vericuetos legales que hacen que esta condición de usucapir sea difícil para personas que, recordemos que son personas que no tienen contacto ni acceso a un abogado, que no tienen acceso a una a la legislación, al conocer la legislación, a veces ni siquiera dominan la lengua. Bueno, y recordemos también que de todos modos esto está subsumido dentro de lo que las provincias adhieran y reglamenten. Otro punto también importante, bueno, se habla del RENAF, que tiene que ver con que hay que inscribirse, ¿no? Estos emprendimientos y estos grupos familiares inscriptos dentro de la agricultura familiar tienen que inscribirse en un registro, y en ese registro de regularización dominial, bueno, en algún momento recibirán el dominio. Esto es, en definitiva, el detalle o el dato más concreto que tiene que ver con qué cosas reglamenta o qué cosas obliga o estaría obligando esta ley. Después, por otro lado, solo son palabras que hablan, por supuesto, del buen vivir, todas aquellas palabras políticamente correctas, y simplemente lo que tienen es un condicionamiento muy laxo a posibles reglamentaciones por parte de las provincias. Y bueno, y esto es parte de toda una política de legislación que sirve para entretener a las organizaciones campesinas y que genera este proceso de legitimación que tanto mal le hace a la realidad, ¿no? Porque en la letra puede ser que, y la verdad yo no lo veo mucho, ¿no? Pero puede ser que mejore las redacciones de las leyes, pero la realidad sigue siendo terriblemente similar. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. America, stolen from Africa. Estás escuchando Recorte Informativo. Damos comienzo al panorama de noticias alternativas del país. Mar del Plata, Tomás Pérez, otro caso de gatillo fácil. Fue asesinado y su hermano Leandro herido cuando transitaban con su moto por la zona cercana a la calle Güemes por un oficial de policía que disparó contra ellos sin mediar ninguna acción en el marco del operativo Sol que dispuso el gobernador Scioli. El 19 de diciembre de 2014, Tomás Pérez y su hermano Leandro iban en su moto camino a la playa. Cerca de la esquina de Mendoza y Falucho, su moto sufre un desperfecto. Cuando logran encenderla, se produce una explosión que el policía federal de civil, Santiago Pérez, confunde con disparos, por lo que saca su arma calibre 40 y dispara en 8 oportunidades contra los dos hermanos. La moto dobla en Mendoza y caen al suelo. Minutos después llegan patrulleros de la policía bonaerense quienes, lejos de dar aviso y llamar a la ambulancia, encubren la situación generada por el policía de civil. Tomás y Leandro, mientras estaban en el piso, fueron pateados, insultados y maltratados de todas las formas posibles. Mientras se desangraban, Tomás le dijo a su hermano: "No digas nada". Un policía lo patea y dice: "Este ya está muerto, déjalo ahí". Una hora más tarde, los policías de este patrullero dan aviso a la ambulancia y los llevan al hospital. Basta de gatillo fácil. Gatillo fácil es represión. Y esto es una información que llega a nosotros a través de La Izquierda Diario y también gracias a el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata. Unidad 19, Colonia Penal de 6, a 200 presos en huelga de hambre. Más de 2 centenares de presos de la Unidad 19 Colonia Penal de Ezeiza, cárcel de mínima seguridad, se hallan en huelga de hambre desde hace 3 días. Junto al cese de las pésimas condiciones de detención, la medida reclama, es esencialmente, el fin del hostigamiento a los familiares. Por caso, las madres, incluidas las ancianas, compañeras e hijas, luego de un plantón de varias horas, deben caminar cientos de metros hasta la división Paquetes bajo el sol o la lluvia, y la mayoría de ellas permanece las 6 horas de visita a la intemperie, dado que el lugar cubierto solo alcanza para unos pocos. A su vez, el régimen de mínima es, en los hechos, un hostigamiento militarizado de verdugueo máximo. Un familiar de los detenidos, Juan Pueblo, indicó a la Agencia para la Libertad que el procedimiento corriente de la requisa es entrar a los pabellones a los gritos y pitazos. Todos para el fondo, formados en fila, al tiempo que ordenan a decenas de detenidos con toques del bastón reglamentario. Luego vienen los consabidos: sáquese la ropa, levántese los testículos, dese vuelta, agáchese y abrace, mientras otra parte de los requisadores amedrenta con los palos y las esposas y se caga de risa. La crisis carcelaria de la Argentina sigue su marcha ascendente. La clase política electoralera levanta más establecimientos enrejados y crea nuevas policías en todos los distritos. Los candidatos compiten por TV a ver quién tiene más grande la propuesta punitiva. Así obtienen minutos de triste fama y votos, tan necesarios para mantenerse los privilegios de los sectores hegemónicos, tan inservibles para los dolores del pueblo. Noticia aparecida en la Agencia para la Libertad. Tras el hallazgo de un joven con muerto en la ruta nacional 86, Félix Díaz, el Caralle Com, denuncia la injusticia. El 3 de enero, Esteban Rolando Medina, de 17 años, fue encontrado sin vida a la vera de la ruta nacional 86, a la altura del kilómetro 1339 en la provincia de Formosa. Hace menos de un mes había aparecido en el mismo lugar el cuerpo de su tía, Norma Artaza. La denuncia pública de estos hechos la realizó el caralle de la comunidad Com Potaenapocno Nabogo, Félix Díaz. Como en otros casos, las muertes quedan registradas por causas naturales y nada se investiga. Nunca podemos saber realmente lo que pasa porque hay un ocultamiento generalizado por parte de las autoridades competentes en el tema salud, de la justicia, de las autoridades policiales. Entonces el indígena, cuando muere, nunca se le explica de qué murió. Información aparecida en la agencia de noticias ANRED el día de hoy, jueves 8 de enero de 2015. Y hasta aquí el panorama de noticias alternativas en FM Moreno en Recorte Informativo. Recorte Informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte Informativo. La palabra como arma. Este poema que vamos a escuchar es de la poeta polaca Wisława Szymborska y se llama Día 16 de mayo de 1973. Día 16 de mayo de 1973. Una de esas muchas fechas que ya no dicen nada. ¿A dónde fui ese día? ¿Qué hice? No lo sé. Si en los alrededores hubiera cometido un crimen, no tendría coartada. El sol brilló y se apegó sin que yo me diera cuenta. La tierra giró y no lo mencioné en mi diario. Preferiría pensar que morí brevemente y no que nada recuerdo, que viví sin pausa. Pues si no fui ningún fantasma, respiré y comí, di pasos que se oían y las huellas de mis dedos tuvieron que haber quedado en las puertas. Me reflejé en el espejo. Llevaba puesto algo de algún color y seguro que hubo gente que vio. Quizás ese día encontré algo que había perdido antes. Quizás perdí algo que encontré después. Me embargaron sensaciones, sentimientos. Ahora todo es como puntos entre paréntesis. ¿En dónde me metí? ¿En dónde me enterré? En verdad no es un mal truco perderse a una misma de vista. Agito mi memoria, tal vez algo en sus ramas, adormecido por años, salga de pronto volando. No, evidentemente exijo demasiado, tanto como un segundo, tanto como un segundo. Corte informativo en frecuencia comunitaria. Estamos terminando el programa del día de hoy. Escuchábamos en nuestra sección que hemos intitulado Las palabras son hechos como cosas. Me dicen, ¿cómo estatuas? Ahí está, ahí me están diciendo. Las palabras son hechos como estatuas. Esa es la sección. Y bueno, estaba leyendo nuestra compañera Steffi. Recitando. Vamos terminando el día de hoy. No hemos podido establecer las comunicaciones que deseábamos. Vamos a ver si para el día de mañana podemos establecer estas comunicaciones. Así que estén en contacto. Mañana a las 10 nos reencontramos, a pesar de lo que diga el avance que está circulando en la radio, que establece el horario habitual de Recorte Informativo de las 9 a 11 de la mañana. El horario de verano es de 10 a 11, así que nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Hacemos Recorte Informativo, Steffi, hoy en la operación técnica y también al aire con un poema. Y por otro lado, bueno, en la labor periodística y producción también, Rubén Bustamante y Cintia Medina. Y Bernardo Tosi, quien les habla. Nos vemos y nos escuchamos, nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.